Hola, soy Matías. Hola, soy Nico. Hola, soy Matías. Hola, soy Leandro. Hola, soy Joel. Y acá te vinimos a presentar un tema que todo el tiempo haces en el tiempo libre, los videojuegos. Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permiten simular experiencias en la pantalla de un televisor o digital y de modo virtual. Los videojuegos abarcan cierto entretenimiento que a su vez pueden causar adicción o no, y eso lo vamos a ver en el tema que vamos a presentar ahora.